de las acusaciones que él virtió. La primera de las cuales es que usted, como era un deudor impago, estaba por lo tanto sujeto a cualquier decisión de embargo que tenía que ser legítima. Así es. Ante todo, buenos días y muy agradecido, señor Hildebrand. Efectivamente, lo que usted dice es cierto, siempre y cuando eso sea dentro de los aspectos legales. Pero aquí el banco quebró toda la legalidad, se apropió indebidamente de materiales nuestros, y voy a hacer una comparación muy sencilla con respecto para que el público pueda entender. Es como cuando usted le venden un televisor a plazos, no se cumple ni siquiera la primera letra, y el vendedor del televisor se mete a su casa, le quita la cama, el refrigerador y todo, vende todo, se queda con ese dinero y luego dice que le va a rematar la casa por el televisor. Eso es lo que ha ocurrido conmigo. No se vencieron los plazos, el banco se quedó con $500,000 de un warrant, lo cobró y luego me inició un proceso judicial pidiéndole que le pague el 100% de la deuda original. ¿Cuánto contrajo usted de deuda con el Banco Vista? $700,000. ¿Eso fue lo que le prestó? Así es. ¿Cuánto devolvió? $417,000. Ni siquiera lo devolví. Ellos se apropiaron de la harina de pescado, la remataron ilegalmente. Bueno, pero entonces usted no tenía ninguna voluntad de amortizar la deuda. Al contrario, la deuda todavía no estaba vencido. Nosotros pedimos el préstamo para exportar harina de pescado, para acumular 5.000 toneladas de harina de pescado y exportarla. Y en el primer lote, el banco se quedó con la harina, la remató ilegalmente. Pero un momentito. Vamos a ver, ¿usted hizo un préstamo para pagar en cuánto tiempo? En un plazo distante, o sea... ¿Un año? Eran 4 meses de la operación. Pero al mes siguiente le entregamos la harina y el banco se quedó con la harina. No hizo las operaciones a las que se había comprometido. Tan al extremo, señor Hildebrand, que una juez penal le ha pedido al banco que presente una serie de documentación para acreditar que era válido lo que hizo, y durante 4 años el banco ha ocultado toda esa información. Ya, pero yo tengo aquí un primer documento que es justamente la primera sentencia en donde le dan la razón al banco. Por supuesto, ¿no? Y no es precisamente Romero quien le da la razón al banco. ¿No? Después hay una resolución que ordena el pago. ¿No? Le ordena a usted el pago. Verá usted que dice $700,000. Deben cumplir con pagar al banco ejecutante la suma de $700,505 o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de pago, más intereses moratorios y compensatorios pactados. Pero... Y firma Raúl Ballenas Velázquez. Pero eso de allí... Testigo actuario. Eso de allí... El proceso ha venido... 1996, la resolución, en irregular, ¿verdad? Desde el principio, señor Hildebrand. Allí no descontaron... Pero entonces ya no estaba Romero en el asunto. No estaba Romero. Estamos hablando del 96. Sí, pero mi denuncia contra el señor Romero son respecto a sus resoluciones... Después usted plantea una contradicción, y hay una desestimación de la contradicción en el 30 de diciembre del año 1996. Desde ahí, señor Hildebrand... Irregularidades. Discúlpeme, usted tiene todo el derecho de formular sus denuncias sobre irregularidades, pero el asunto es que esto empieza en 96. Acá hay, por ejemplo, en 97, 25 de abril, resolución que confirma el rechazo de la contradicción. Si me permite, señor Hildebrand, puesto que el señor Romero ayer ha tenido el suficiente tiempo como para explicar todas estas cosas y obviamente le ha dejado la documentación, desde el primer momento cuando yo efectúo la contradicción, ¿sabe lo que hacen los jueces? Sí. Los jueces de Montesinos en ese momento. Dicen que la contradicción no vale. Ahí yo le indicaba que ya habían cobrado los $417,000 y me dicen, no, usted ha presentado la contradicción fuera de tiempo. Pero señor, y estaba dentro del plazo. Pero señor, usted no debía $417,000. No. Usted debía $700,000. Menos 417, es decir, 280. Muy bien. Muy bien, ¿y los pagó o no? Señor Hildebrand. Lo que les estoy explicando es que estos señores malograron toda una operación de exportación de harina de pescado. ¿Cómo la malograron? Porque se quedaron con la harina, es decir, le estoy indicando que nos presta primeramente $700,000. Con eso compramos harina de pescado, con conocimiento del banco, se le entregó la harina para que ellos nos dieran un segundo préstamo y así sucesivamente para poder exportar en un plazo de 90 días 2.000 toneladas. ¿Un segundo préstamo? Un segundo préstamo sobre eso. ¿Qué sumó? Nunca nos lo dieron. Todo sumó. Nunca nos lo dieron. Ya. O sea, íbamos a acumular 5.000 toneladas de harina y el primer lote de harina que le entregamos para que ellos nos dieran un segundo préstamo para comprar más harina. Y bueno, luego... Puede haber sucedido que en el camino el banco se dio cuenta de que usted no era tan competente como industrial harinero y dijera, quiero mi dinero. Señor Gildebrand, porque si no yo le voy a decir ante un banco suicida, tramposo, señor, imbécil, señor Gildebrand, mafioso, sí. Pero además imbécil, ¿por qué? Porque malogra una operación cual va a recuperar su dinero. Señor Gildebrand, yo le quiero precisar lo siguiente, porque la denuncia es para levantar los descaros o los infundios a las mentiras del señor Romero. Y lo que usted dice es cierto. El año 96, en forma coincidente, dos bancos ligados a la mafia fujimorista, uno me despojó una planta pesquera y se la entregaron a los hermanos Aybar Cancho, y allí... ¿Qué banco fue? El Banco República, que era gobernado por Santiago Fujimori, donde ha metido la mano Hernán Garrido Leca, porque él era director y accionista del Banco República, donde también ha metido la mano... Usted ha denunciado hace poco que allí fue liquidador Mario Valcárcel Aragón, que fue intencionalmente puesto por la mafia fujimorista para no denunciar a nadie del Banco República. Volvamos al vice. Okay. ¿Y entonces, el vice le quitó? Y el vice se queda coincidentemente en ese momento con la harina de pescado. Ambas mafias se juntan con el señor Romero. Ahora vamos a... Hay un vértice. Vamos donde Romero. ¿Qué hace Romero contra usted? Romero en el año 2004, porque yo no lo denuncio a él desde el año 96. Yo denuncio porque él es responsable de lo que firma. ¿Y qué hizo él? Penalmente hablando. Para que el banco alcanzara con los 200 mil dólares el monto de una planta metalmecánica que cuesta más de 3 millones, aplicó dispositivos de SUNAT promulgados el año 97 y 98. Al remate de la harina de pescado ocurrido el año 96. Eso se llama retroactividad maligna. Es decir, aplicó leyes que no existían a un hecho anterior a ello. ¿Con el objetivo de...? Con el objetivo de que los montos le alcanzaran a inflar los montos del banco, o mejor dicho, disminuir el monto de la reducción del pago de la harina o del remate de la harina para que el banco se pudiera apropiar del inmueble. Un inmueble que cuesta, como le digo, 3 millones de dólares y se queda el banco se lo queda por 200 mil dólares. Pero él reclamaba 700. Incrementó intereses a 2 millones de dólares más. El hecho de que el banco cometa un acto delictivo y los jueces avalen eso, no les da razón. El hecho que yo deba un sol, eso no significa que yo, utilizando, y repito, jueces que cometen delito, como lo ha hecho el señor Romero, quien le ha mentido a usted alevemente ayer, y ha mentido a todos alevemente. ¿En qué? En que él dice de que siempre ha resuelto las cosas de acuerdo a ley. Yo acá le traigo la resolución de la cuarta sala, que me imagino que él no dice, firmada por vocales que están anulando 8 resoluciones, de las cuales 5, y acá le estoy presentando al señor Gildebrand las resoluciones, 5 firmadas por él. Y cuando yo le digo, doctor Romero... Pero perdóneme, no solo firmadas por él, sino por otros 2. Sí, firmadas por más o menos 8 magistrados en distintos momentos. Por eso. 5 firmadas por él. ¿De acuerdo? Firmadas por él... Por él más dos vocales más. Exclusiva. No, más 2 vocales más. Y los 8 o 10 vocales han sido denunciados por mí porque a lo largo de esto he adquirido una experiencia, lamentablemente. ¿Cuántos juicios ha planteado usted? Yo tengo desde el año 96, sí, para denunciar a la mafia que me quitó del Banco República, que me quitó una planta pesquera, que ya hay un fiscal superior preso. ¿Cuántos? Más o menos 30 juicios en total. ¿Y por la otra planta? No, en total. Entre la planta de Chimbote... ¿30 juicios? Sí, me han planteado a mí por difamación. Mire, el esquema es exactamente igual. Esto viene de una banda del Indecopi, que tiene una estructura que se apodera de empresas creando deuda fraudulenta, de la cual ya la tengo demostrada, y le puedo, si usted me da el tiempo suficiente, le puedo mostrar todo esto, donde hay hasta ministros actuales, donde hay, esta maquinaria arrasaba, en la época de Fujimori, arrasaba a los empresarios, les quitaba las propiedades por prepotencia o creando deuda fraudulenta. Entonces, cuando el agraviado denunciaba, venía la maquinaria de corrupción y sobornaba policías, jueces y fiscales. Una de esas ramificaciones delictivas está integrada por el abogado de Laura Bozzo, Germán Tarriu Bellido, quien ya tiene un proceso penal en este momento en la primera sala penal por haber sobornado con 50 mil dólares a un magistrado que ya está preso. Pero sobre esa denuncia donde hay 15 magistrados... ¿Esa denuncia es suya? Sí, mía. Donde hay 15 magistrados denunciados, la actual fiscal de la nación ya ha ordenado que vayan tres magistrados a proceso penal, después de que desde la época de Fujimori todos los fiscales archivaran todo. Ya han denunciado a tres fiscales para que vayan a proceso penal y ha ordenado que se investigue a otro presidente de corte, un presidente de corte de Chimbote, que es el puerto exportador de coca más grande del mundo. Ese señor, que se llama Nicolás Ticona Carvajal, fue sobornado por la Río Bellido, al igual que toda esta otra banda. Y curiosamente, el señor Romero hace reincorporar a este magistrado sobornado mediante un recurso de amparo también. Por eso le digo que tienen la misma vinculación. ¿Quién soborna? O sea, Romero es un corrupto. Por supuesto que sí, yo lo afirmo y lo ratifico. Y el hecho de que, y acá usted verá que yo tengo publicaciones, no solamente del diario en cuestión, sino de la primera, y usted mismo me ha ayudado, y permítame yo... En el 97, con un reportaje, sí, ¿no? Usted me ha ayudado en el 97 con un reportaje, porque a raíz del reportaje, y usted dijo lo siguiente, que un banco chileno le había quitado una pesquera a un peruano, con ayuda de policías peruanos. Incluso... Bueno, era el Banco República. Banco República, y ahora, hace pocos días, usted también en la primera, se refirió a mi caso sin decir mi nombre, que a mí me habían despojado de dos unidades productivas, y eso es cierto, con actos de soborno, ¿no? Y esos sobornos están hoy día concretizados en una denuncia de la fiscal de la Nación. No recuerdo haber escrito una sola columna en base a ese sí, dato. Cuando usted se refería a Jesse James, Jesse James también quiere ser ministro, sí, sí. Usted se refirió al señor Mario Valcárcel Aragón, presidente sí. del Banco de Materiales, sí. que ha sido denunciado por delito de encubrimiento. Ah, bueno, pero ahí se sintió usted aludido. No, es que la denuncia esa la he propiciado yo. Es suya, correcto. ¿No? Entonces, correcto. Yo le digo, el señor... Vamos a tener que hablar otra vez, ¿eh? Por favor, mire... Usted tiene demasiado material. Señor Gilbert. ¿Sabe qué cosa? Su ventilador es muy grande. Inmenso. Para esta cabina. Señor mío. Señor Gilbert, no solamente... Por favor, apáguelo, porque señor tenemos... Señor Gilbert, no solamente se lo digo. Sí. Mire, señor, mire la hora, son 2:01, tengo que irme. Muy agradecido, al contrario. Gracias a usted. Caramba, hemos estado con Víctor Huaranca, empresario, propietario de una planta metalmecánica, replicando a Ángel Romero Díaz. Muy bien, hasta mañana.